Este es el resumen rápido sobre la Plaza del Mercado Chico de Ávila. Imagínate, este lugar lleva siendo el auténtico corazón político, comercial y social de la ciudad amurallada desde hace casi 1000 años. Y bueno, eso es exactamente lo que lo hace tan fascinante. Primero, hablemos de su historia y, la verdad, de la locura de sus nombres. Sus orígenes se remontan a la repoblación del siglo XI, siendo el antiguo centro de los gremios medievales e incluso un posible cruce de calles romanas. Pero a ver, aquí viene un dato súper curioso. La plaza cambió de nombre un montón de veces, dependiendo de la política del momento. Se llamó de la Constitución, de la Religión y el Rey, o de la Victoria. Vamos, un lío, hasta que por fin, en el año 2001, recuperó su nombre original, Mercado Chico. Segundo, fíjate en su diseño arquitectónico, que conecta dos mundos. Visualízalo. Es una plaza rectangular con elegantes soportales en tres de sus lados, que hoy lucen un aspecto neoclásico del siglo XIX. En un extremo tienes el imponente ayuntamiento con sus torres, enfrentado directamente a la iglesia de San Juan Bautista en el otro, uniendo a la perfección el poder cívico y la vida espiritual de la ciudad. Y tercero, y esto me encanta, es un espacio que sigue muy vivo. Que a ver, esto no es ninguna reliquia ni una pieza de museo, ¿eh? Si vas un viernes, te encontrarás el tradicional mercado lleno de quesos y frutas, o podrás sentarte bajo sus soportales a comerte unas dulces yemas de Ávila. Hasta celebran festivales medievales allí. Vamos, es el punto de encuentro inalterable de los abulenses. En definitiva, la Plaza del Mercado Chico nos demuestra cómo el brillante diseño urbano medieval sigue latiendo y adaptándose a nuestra vida moderna.